La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Uruguay, el pasado martes 17 de octubre nos ha dejado físicamente el señor Alan Núñez González. Fue radiotécnico de profesión y egresado de la Universidad del Trabajo. Nació en la ciudad de Rivera el 15 de septiembre de 1938. Falleció en Montevideo el 17 de octubre de 2017. Nuestro sentido y profundo homenaje para un hombre que hizo historia y nos deja para siempre su valioso aporte a la radio. Agradecemos al amigo Horacio Nigro de Montevideo y su sitio web La Galena del Sur por su colaboración. Desde Argentina, Víctor Hugo González nos brinda el informe. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Hoy me toca leer en la página de nuestro colega y amigo Horacio Nigro Georgievski lo siguiente. Lamento profundamente el fallecimiento en el día de ayer del amigo Alain Núñez, autor de La Radio y Yo, del cual tuve el honor de escribir unas notas de prólogo. Estudioso de la historia de las radiocomunicaciones en el Uruguay, actuando en destacada carrera pública como funcionario con especialización técnica de la Unidad Reguladora de Comunicaciones del Uruguay, estaba jubilado desde 2008. Alain Núñez González fue radiotécnico de profesión y egresado de la Universidad de Trabajo del Uruguay. Nació en la ciudad de Rivera el 15 de septiembre de 1938. Falleció en Montevideo este 17 de octubre de 2017. Cursó estudios primarios en la Escuela Experimental de Progreso, estudios secundarios en el Liceo Número 1, Manuel Rosé de las Piedras y preparatorias para ingeniería en el IABA de Montevideo. En 1960 comenzó su actividad laboral habiendo desempeñado funciones en diversas empresas de telecomunicaciones extranjeras y de radiocomunicaciones y de radiodifusión nacional. Por sus conocimientos ingresó por concurso a la Dirección Nacional de Comunicaciones en 1970, desempeñándose en el servicio de búsqueda, investigación de estaciones clandestinas y radio de emisiones prohibida. Con la creación del ANTEL, se transformó en ECTER, Monitoreo, Estación de Comprobación Técnica de las Emisiones Radioeléctricas, conocido popularmente como Control Melilla. En este periodo completó el curso de perfeccionamiento de radiotécnica en la República Federal de Alemania. También asistió a cursos y seminarios en el CALEN, en la Universidad ORT. En 1990, a raíz de una reestructuración del DNC, pasó a reemplazar como director de la División Técnica. Desde entonces participó en reuniones con expertos del servicio móvil celular antes de la creación del Mercosur y después de su creación en el subgrupo de trabajo número 1. También integró las delegaciones oficiales que participaron de conferencias mundiales de radiocomunicaciones, de desarrollo de las telecomunicaciones y plenipotenciarios y varios seminarios regionales organizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. Asimismo, integró las delegaciones oficiales que participaron en diversas reuniones y asambleas del CITEL, del Comité Directivo Permanente y del Comité Consultivo Permanente 2, radiocomunicaciones, incluido radiodifusión. Desde el 2008 fue retirado de la función pública porque dice la ley por edad avanzada. Autor de La Radio y Yo, con 236 páginas, tiene 16 capítulos, además del prólogo y los agradecimientos. Los temas son: el comienzo, la radio Paradisábal, el telégrafo eléctrico, el telégrafo sin hilos o radiotelégrafo, el teléfono, las compañías cablegráficas extranjeras de Montevideo, breve reseña histórica sobre la radio AM, radiodifusión en onda corta, la televisión, la radiodifusión en FM, los receptores, las interferencias, las antenas, técnicas de radiocomunicaciones, ordenamiento del espectro radioeléctrico nacional y los convenios internacionales. Hasta aquí, queridos amigos de Frecuencia al Día, este relato que nos envía nuestro querido amigo y diexista uruguayo Horacio Nigro Georgievski, quien nos recordó la vida y obra de este gran amigo, Alain Núñez, autor de La Radio y Yo. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias por estar con nosotros. Bolivia, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes informó que hasta la fecha un total de 910 emisoras de radio y televisión han logrado completar su trámite de migración dispuesto en la Ley de Telecomunicaciones. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio en internet de Grupo Radio Escucha Argentino nos informa. El director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, Roy Méndez, explicó que en total existen registrados 1.412 títulos habilitantes de emisoras, de las cuales 910 ya acabaron el proceso de migración, 67 solicitaron revocar la licencia, 338 quedaron pendientes a la espera de documentos del operador y 97 trámites que fueron observados. El funcionario destacó que la Autoridad de Fiscalización reforzó su personal dedicado a este proceso y que incluso trabajan en horas extraordinarias para terminar los trámites pendientes, es decir, los 338 que faltan documentos y los 97 con observaciones. Méndez señaló que para emprender este proceso de migración, la ATT incluso movilizó brigadas al área rural para buscar a los operadores e informarles sobre los requisitos. El presidente de la Asociación Boliviana de Radioemisoras, Alfonso Arévalo, agradeció los esfuerzos de la ATT para la migración y señaló que Méndez fue un hombre fundamental para esta etapa. En la misma línea, el representante de Televisoras Unidas, Marcelo Hurtado, destacó que este proceso implica un ordenamiento en las señales de difusión y anunció que su sector está dispuesto a invertir para avanzar en el proceso de digitalización. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante el mes de octubre. En esta ocasión saludamos en Argentina el día primero a Luis Müller, el día 2 en Colombia a Omar Ortiz, el día 4 en Perú al buen amigo Pedro F. Arrunategui, el día 8 en Argentina a Giorgio Cresati, el día 8 en México a Lupita Peña, el día 11 en la República Dominicana a César Genao, el día 12 en los Estados Unidos a Julio Enríquez, el día 14 en Argentina a Gerardo Daniel Uribe, ese mismo día 14 en Venezuela a Santiago Sangil, en Alemania el día 14 a Wolfgang Buescher, el día 15 en Chile a Eduardo Peñailillo, el día 16 en España a José Hernández Madrid, ese mismo día 16 en Argentina a Eduardo Diego y a José Kucher, en la República Dominicana a Ramón Sánchez, el día 17 en Brasil a Rubens DX, el día 23 en Argentina a Jorge Castelli y el día 30 en Chile a Carlos Mondaca. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. México. La importancia de las redes sociales en un sismo. Esenciales tras un sismo son las tecnologías de la información y redes sociales. En México se contabilizan 76 millones de internautas, de los cuales el 99% cuenta con al menos de un servicio de mensajería instantánea como WhatsApp, entre otras. Además de una red social como Facebook, Twitter o Instagram, existen en el país 112.4 millones de líneas móviles, de las cuales 95.9% se utilizan con smartphones. Las redes sociales son útiles en tres etapas en caso de desastre, que son la prevención, contacto y organización para apoyo, aunque un factor en contra observado en los sismos de septiembre en México ha sido la desinformación que se ha difundido. Facebook cuenta con 72.7 millones de usuarios y Twitter con 15.4 millones de usuarios en la República Mexicana, y se han vuelto de vital importancia para compartir información sobre las zonas de desastre, los centros de acopio y albergues. Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes, quien desde México nos suministra esta información. Continuamos. Los radioaficionados somos más que amigos. Somos una gran hermandad que lleva un mensaje de amistad a los más impensados lugares del planeta. No importa nuestra raza, color político o religión, en el éter nos encontramos para hacer el milagro. Amistad a través de las ondas. No solo hablamos tecnicismos, no solo experimentamos en electrónica, equipos y antenas. Somos una gran familia que levantamos nuestras voces a través del aire, porque gracias a las ondas radiales podemos hacernos presentes y unir al país de norte a sur, de cordillera a mar, en tiempos de paz y en las horas más oscuras, cuando las catástrofes azotan nuestra amada tierra. Cuando nuestro país nos necesita, ahí estamos, frente a la adversidad, transmitiendo la energía necesaria para tranquilidad del prójimo. Somos los que unimos ciudades, somos los que unimos pueblos y naciones cuando nada funciona. Somos radioaficionados, somos caballeros del aire. En Frecuencia al Día se siente la radio. A continuación, Pedro Sedano y Martín Esteves, en representación de la Asociación Española de Radio Escucha, AER, nos brindan el informe mensual para los escuchas de la onda corta. Adelante, Pedro. Hola, Dino. Hola, amigos y amigas desistas. Reciban cordiales saludos desde Madrid en nombre de la Asociación Española de Radio Escucha y sean bienvenidos a este nuevo informe para Frecuencia al Día. Como siempre, antes de empezar, les recomendamos que tengan a mano lápiz y papel para anotar direcciones de correo postal o electrónico, así como los esquemas de emisión en los que las frecuencias son dadas en kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Comenzamos en España. En respuesta a un correo mandado por la AER, por la Asociación Española de Radio Escucha, a la Secretaría Técnica de Radio Exterior de España, en el que se preguntaba por los fallos de emisión de las dos transmisiones para América, esta es la respuesta recibida. Desde el pasado mes de agosto permanece averiado el transmisor utilizado para emitir en la frecuencia de 17.855. Los materiales necesarios para su reparación han sido solicitados de manera urgente para ponerlo en funcionamiento lo antes posible. En cuanto a las emisiones a través de la frecuencia de 17.715, hemos tenido algunos problemas en los últimos días, pero ya han sido solucionados y se emite con normalidad a través de esa frecuencia. Nos vamos a Guatemala para informar que Radio Verdad de Chiquimula no se encuentra operativa debido a una avería en su transmisor de onda corta. Mientras este se repara, se está intentando salir con otro pequeño transmisor de 100 vatios por su frecuencia habitual de 4055, aunque hasta el momento solo se la ha podido escuchar vía internet en la siguiente dirección: mixlr.com/radioverdadchiquimula/. Se solicitan informes de recepción en la siguiente dirección: radioverdad5@yahoo.com. Saltamos al continente asiático y nos situamos en Kirguistán, una pequeña república muy montañosa situada en Asia Central. Kirguis Radio, su radio oficial, realiza transmisiones regulares por onda corta, de manera que se la puede escuchar diariamente en idioma kirguiz y en las siguientes frecuencias: 4820 de 0000 a 2000, con cortos programas en ruso de 0000 a 0020, de 0200 a 0220 y de 1600 a 1630. También cuenta con un programa en alemán que se emite de 1300 a 1320. Y por la frecuencia de 4010, de 0000 a 1900, también en kirguiz, con noticias en inglés de 0115 a 0120 y de 0415 a 0420, y en alemán de 1410 a 1420. Los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección postal: KTRK 59 Hasht, deletreamos JASH, Guardilla, deletreamos GUARDIYA, Boulevard 720010, Bishkek, deletreamos el nombre de la población, BISHKEEK, Kirguistán, o bien por correo electrónico a la siguiente dirección: ktrksite@gmail.com. Y terminamos con una noticia de la AER, pues celebra las fiestas de fin de año con un regalo, y qué mejor que regalar un Manual Mundial de Radio y Televisión 2018. Habrá un sorteo de este WRTH 2018 coincidiendo con el sorteo público de la Lotería Nacional de España de Navidad del 22 de diciembre de 2017. Los participantes de los sorteos serán todas aquellas personas que renueven su cuota normal o americana dentro del periodo de promoción del 15 de octubre al 21 de diciembre de 2017. Más información en la web sorteo.aer.org.es. Y bien, amigos y amigas, no olviden que si no han podido tomar algún dato o información, pueden escuchar de nuevo este informe en la página web frecuencia.aer.org.es, donde además tienen el texto del guión. Y algo también muy importante, todos sus programas dixistas favoritos los pueden volver a escuchar en programasdx.com, donde hay un total de 11 programas disponibles, entre los que está, por supuesto, Frecuencia al Día. Y ahora sí, hemos llegado al final. Gracias, Dino, por brindarnos esta nueva oportunidad. No olviden que sus críticas y sugerencias las pueden enviar a la dirección electrónica frecuencia@aer.org.es. También lo pueden hacer a través de nuestra página web aer.org.es y nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos de X. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. Argentina. La aprobación y sanción de la nueva Ley de Comunicaciones Convergentes, que reemplazará a la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, podría quedar para el próximo año 2018. Así expresó el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, señor Miguel Ángel de Godoy, en una entrevista. Gustavo Luna, desde la AA Radio, con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? El titular de NACON afirmó que es difícil que la ley se presente este año. Me parece que no dan los tiempos para que se apruebe este año. Hay una comisión redactora formada por Henox Aguiar, Silvana Gudishi, Alejandro Pereira, Héctor Huishi, Santiago Kovalov y Andrés Gil Domínguez, que preparó el anteproyecto de la ley. Ahora se van a abrir las consultas parciales y cuando esté listo el borrador, se elevará al ministro Andrés Ibarra y a Presidencia para que opinen, hagan sus retoques y la envíen al Congreso. En el sitio de radios.com dice: consultado por la situación de vigencia de la Ley de Medios y la Argentina Digital, el funcionario afirmó que los artículos que siguen vigentes serán incluidos en la Ley de Convergencia, porque esta norma tomará todas las áreas y reemplazará a las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones Argentina Digital. De Godoy se refirió a la Ley de Medios como una normativa que, más allá de las buenas intenciones, planteaba un atraso con la tecnología. Ahora existen los medios convergentes. Al responder sobre el rol de ENACOM frente a la aprobación de la fusión Cablevisión-Telecom, dijo que no hay presentaciones todavía ante el ENACOM. A mí me toca regular. No puedo anticipar porque sería prejuzgar. Al responder si esta fusión podría dar lugar a un monopolio, aseveró que depende. A partir de los papeles, analizaremos si se aprobará en forma total, parcial, con disidencia, si se negará o se pedirá desinversión, y que el proceso podría llevar entre 4 o 5 meses. De Godoy ratificó que el 1 de enero es la fecha fijada para la convergencia de los servicios de televisión, celular, telefonía fija e internet. El titular del ENACOM dijo que esto abre la competencia y obliga a invertir. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AA Radio, www.radioestereointernacional.com. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. TIFC Faro del Caribe. Transmite desde San José, Costa Rica. Puede dejarla entrar a su hogar para beneficio de toda la familia. Le llevamos música de buen gusto y mensajes que unirán más a los seres unidos por lazos de sangre y afectividad natural. Faro del Caribe, la emisora de y para la familia. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Colombia. En el primer programa de TV Morfosis Colombia, que se realizó en la ciudad de Medellín, se planteó el tema de la televisión digital terrestre en América Latina y en qué punto se encuentra frente a la digitalización mediática. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. El asesor de la Autoridad Nacional de Televisión en Colombia y exgerente de la televisión digital terrestre en el país, Mauricio Zamudio, comentó que el 86% de los colombianos ya tiene acceso a la televisión digital y señaló que el nuevo modelo permite tener mejores contenidos. El sitio de radios.com continúa diciendo: el coordinador de TV Morfosis y director de Canal 44, maestro Gabriel Torres Espinosa, consideró que el cambio de la televisión análoga a digital no ha representado un cambio sustancial en cuanto a los contenidos, pues no se ha potencializado la capacidad que tiene este tipo de televisión frente a los nuevos consumidores y productos que se generan en Internet. Comentó que las televisoras no se han preocupado por el engagement o conexión con una audiencia que cada vez consume más audiovisuales. En realidad, llegó muy tarde a los países latinoamericanos y que la televisión pública debe entrar a estudiar, crear y competir por la preferencia de los consumidores audiovisuales. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Las suscripciones al estándar 4G LTE crecieron 260 millones en todo el mundo, con lo que esta tecnología atiende alrededor de 2.4 mil millones de cuentas, según la actualización del Mobility Report de Ericsson. El reporte estima que durante el segundo trimestre de 2017, el número total de suscripciones móviles en el mundo fue de 7.7 mil millones, con 92 millones de nuevas suscripciones añadidas durante el segundo trimestre de 2017. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó el estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017. Recomendó al Instituto Federal de Telecomunicaciones permitir a Telmex la entrada al mercado de televisión de paga lo antes posible, después de la implementación de la separación funcional. Otra recomendación fue abrir al 100% la inversión extranjera en radiodifusión y preservar la autonomía del IFT. La Agencia Nacional del Espectro de Colombia publicó su reglamento final sobre el uso de espacios en blanco de televisión. Colombia busca convertirse en el primer país de América Latina en utilizar espectro no licenciado en las bandas UHF y VHF asignado a la radiodifusión. América Móvil y Telefónica anunciaron por separado a sus accionistas que realizaron el pago al gobierno colombiano por concepto del laudo que un tribunal impuso al considerar que las telefónicas debían devolver el valor a los activos físicos e intangibles que se hubieran utilizado para la oferta del servicio móvil, esto como parte de los contratos de concesión otorgados a ambas operadoras. Sin embargo, las dos compañías afectadas por dicha decisión señalaron que el pago no significa que estén de acuerdo con la medida, por lo que ambas continuarán disputando la resolución en las instancias nacionales e internacionales a su alcance. El gobierno chileno valora la posibilidad de licitar los 20 MHz de espectro en la banda de 700 MHz que reservó para el uso exclusivo de emergencias a cambio de exigir como contraprestación una red de emergencia para el Estado o entregar ese espectro a la autoridad de emergencia y que sea el Estado el que financie su propia red de infraestructura para uso en situaciones extremas. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos las escuchas y captaciones del diexista chileno Claudio Galaz, tomados de su blog radioexismo.blogspot.com. Empezamos con Onda Media, Anguila, 1610, Caribbean Beacon, captación julio 22, 0520 UTC, mujer predica en inglés, simpo de 3, 5, 4, 3, 3. Según Rodolfo Tizzi de Uruguay, Radio Guaviyú está inactiva. En Onda Corta, Bolivia, 3310, Radio Mosoc Chasqui, captación julio 22, 2344 a 2353 UTC. Hombres hablan en idioma quechua de modo telefónico. Simpo de 45343. Bolivia, 6025, Red Patria Nueva, captación julio 21 de 0409 a 0423 UTC. Informaciones acerca de Evo Morales y sus declaraciones sobre Nicaragua. La demanda contra Chile por una salida soberana al mar. Luego, identificación como Bolivia informa con noticias sobre la extensión de la red de gas domiciliario en La Paz y noticias de políticas sociales gubernamentales del departamento de Oruro. Simpo de 5 veces 4. Radio Internacional de China, captación julio 22, 23, 10 a 23, 24 UTC con el servicio en español. Programa Al Ritmo de China con la lectura de un artículo acerca de la necesidad de una libertad religiosa. A las 23:20 se habla de las exportaciones agrícolas, vitivinícolas y ganaderas de Chile a China junto a las plataformas de e-commerce dentro del programa Punto de Contacto. Simpo de 5, 5, 4, 5, 4. Ecuador, 6050 HCJB, captación julio 23, 0203 a 0218 UTC con música instrumental, con mensajes en quechua y luego un vallenato con letra cristiana en español. Para proseguir con música de huaynos, serranos y avisos en quechua, simpo de 45444. Guatemala, 4055 Radio Verdad, captación julio 23, 0248 a 0259 UTC con música de himnos protestantes interpretados coralmente. Simpo de 3, 5, 3, 5, 2. Japón, vía Ishoudun, Francia, 6105 NHK World Radio Japón, captación julio 21 de 0425 a 0441 UTC con música de jazz y jazz. Y luego, relatos en japonés por parte de una locutora y un locutor de modo intercalado. Simpo de 4, 5, 4, 4, 4. Japón vía Estados Unidos, 5985 NHK World Radio Japón. Captación, julio 22, 0408 a 0430 UTC con noticias acerca de la instalación armada por parte de Israel en un momento en un sitio sagrado en Jerusalén. A las 04:10 se emite el programa Relatos con el cuento Masajes. A las 04:18 se emite el cuento El Diario con el diario de vida de una mujer y la descripción del esposo muerto del contexto de la escritura del mismo. Y a las 04:27 música y fin de programa. Simpo de 4, 5, 4, 4, 4. Las captaciones realizadas por el exista chileno Claudio Galaz fueron realizadas con un receptor Texun PL660 y antena de hilo largo de 60 metros de largo, realizadas desde su QTH en Barras Abajo, comuna de Ovalle, cuarta región, Chile. Muchísimas gracias, Dino. Saludos cordiales, 73S México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia, al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.